industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Este fue un viernes de estrenos musicales. Dua Lipa lanzó el remix de Levitating con The Blessed Madonna, Missy Elliott y Madonna, quienes aportan con unos versos a este tema. Por otra parte, en la escena nacional, Gianluca compartió You Love To, un mixtape con 11 canciones y que cuenta con la participación de Tommy Boysen y Young Sister, entre otros. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.